muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero andar, no llegar jamás. Un programa de Radio Utopía. Llenar mis pasos. Emitiendo a través de la FM, a través de 107.3 y también a través de internet, www.radioutopia.es. En la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Esta tarde, bueno, pues para hablar aquí en la radio de Concepción Jiménez Torrero, también o más conocida como Concha Lagos, y para hablar de Concha Lagos, ahora diremos quién es Concha Lagos y explicaremos un poco con detalle su figura, tenemos con nosotros a Juana Murillo, Juani, ¿no? Muy buenas tardes, Juana, Juani. Hola. Espérate que no te oigo, perdóname. Juani, ¿cómo es? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Y también tenemos a Rafa Castán, ¿no? Sí, que buenas tardes. Con nosotros también, los dos expertos y conocedores, estudiosos, ¿no? De la obra y de la figura de Concha Lagos, ¿no? Quizás sería relevante o interesante explicar por qué vosotros os estáis dedicando prácticamente media vida vuestra a estudiar a esta mujer, ¿no? A Concha Lagos. Sí, bueno, empiezo yo. De alguna manera arrastré a Rafael Castán a la investigación sobre Concha Lagos, porque yo llevaba un tiempo buscando información sobre esta mujer. Hay una serie de libros, artículos sobre ella, que ya han trabajado otros profesores universitarios y otros críticos literarios, pero no disponemos ahora mismo de una edición completa de su obra, por ejemplo, de su obra poética. Es una mujer que también tiene obra en prosa, ya hablaremos luego de ella, y algunas obras de teatro. Tiene obra de ensayo, tiene unas memorias inéditas y algún libro todavía inédito por publicar, pero es una mujer muy interesante. A mí me llamaba mucho la atención su figura dentro de la España de los años 50. Es una mujer sobre la que se habla poco y sobre la que se ha escrito no poco también. Y bueno, pues buscando en su figura descubrí que había un archivo muy importante en la Biblioteca Nacional en Madrid que nos podía poner al corriente de toda la labor editorial de una mujer en la España de los años 50 y que nos reflejaba todo el mundo cultural de esa España, no solo en Madrid, sino, bueno, ya hablaremos un poquito más, uh-huh, más adelante, pero nos mostraba un panorama cultural de una mujer editora en esos años. Uh-huh. Una vez que nos adentramos a estudiar a Concha y a ver un poco los archivos de los que hablamos posteriormente, pues nos dimos cuenta que ella nos daba la cara a una mujer mucho más polifacética de lo que creíamos y con muchas más aristas de las que creíamos. Uh-huh. Entonces nos ponemos a investigar y empezamos a encontrar mucha información. Es un típico caso del escritor o del intelectual un poco olvidado, ¿no? Sí. Ya te digo que últimamente sí que es verdad que estamos encontrando artículos sobre la autora. Hay cosas anteriores, por supuesto. Hay una profesora de la universidad haciendo una tesis sobre sus memorias. O sea, que es una mujer que siempre se rescata, pero a la que, de alguna manera, el mundo cultural de esa época la relegó un poco al ostracismo. Y bueno, sí que había que sacar tanto su figura como crítica literaria, como editora, como poeta, como ensayista y como agente cultural, que así la llama un profesor de la Universidad de Córdoba, Blas Sánchez, escribe junto con otra profesora, María José Porro, escriben un libro sobre la labor editorial de Concha y se titula así, Concha Lagos, agente cultural. Uh-huh. Y quizás ese ha sido uno de los lastres que ha, que ha tenido Concha, ¿no? El que su carrera literaria haya quedado un poco a la zaga de su carrera como editora. Y para el gran público no ha llegado, o para el público en general no ha llegado, y quedó a la sombra de otros grandes autores de su época, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál es tu caso, Rafa, en cuanto al acercamiento a la figura de Concha Lobos? Pues como ha dicho mi compañera Juana, me arrastró y yo me dejé arrastrar. A partir de allí empezamos a trabajar, a investigar, y la verdad es que, bueno, lo que íbamos descubriendo resultaba apasionante y bueno, pues empezamos a tirar de un hilo que parece no tener fin. Filólogos que investigan, esto no está de moda, ¿no? Bueno, aquí en Radio Utopía sí. En Radio Utopía sí, y en las salas de la Biblioteca Nacional también. Hay mucho filólogo investigando. Sí, no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Pues tenemos muchas otras cosas que hacer, porque todos tenemos que ganarnos la vida de otra manera que no es investigando. Por eso lo digo, ¿no? Porque están muchos trabajando en el Burger King y demás, ¿no? Exactamente. Por desgracia, lo digo irónicamente, ¿eh? Oye, ¿os parece que empecemos a plantear un poquito la biografía, ¿no? Unas pinceladas biográficas de Concha Lobos, que había nacido en Córdoba en 1907. Por cierto, murió en Madrid en 2007, con lo cual fue una mujer muy, muy longeva, ¿no? 100 años, nada menos. Y enseguida, pronto, tuvo que dejar su casa cordobesa, ¿no? Sí. Bueno, Concha sufre una serie de viajes ya desde su niñez. Primero, por la salud de un familiar, tiene que dejar su Córdoba para irse a un ambiente más rural por temas de salud, y finalmente termina por venir con una edad, quiero recordar que era en torno a 12 años, a Madrid. Uh-huh. ¿No? Ella ya lo relata en sus memorias como un verdadero trauma, ¿no? El llegar a Madrid, a la estación de tren, el viaje en el coche hasta el hotel. Y bueno, ella siempre, bueno, ha evocado un poco a Andalucía, pero más que evocar Andalucía, yo lo que he entendido es que ha evocado siempre a los paisajes de una felicidad infantil que ha perdido con el tiempo, ¿no? Evoca siempre a la niñez como un paisaje utópico que ya no ha vuelto, ¿no? Y eso creo que va a ser una constante en su obra, ¿no? Uh-huh. Una vez ya ubicada aquí en Madrid, continuará aquí hasta que conozca a Mario Lagos, el que será su marido. Que se casa bastante, siendo ella bastante más joven que él, y al poco de su matrimonio estalla el conflicto bélico de la Guerra Civil. Y ella, bueno, se refugiarán en la familia, en una finca de la familia de él. Que él tenía origen argentino, ¿no? Él es argentino, sí. Él es argentino, la familia suya es argentina, pero tienen una finca en Vigo, que se llama, si no recuerdo mal, La Seara. Sí. Bueno, parece ser que cuando estalla la Guerra Civil, Concha había empezado a hacer sus estudios, se había matriculado para estudiar filosofía y letras, porque era una mujer muy joven y él no le había dado tiempo de estudiar. Estalla la guerra, tiene que dejar los estudios y parece ser que se exilia en Francia, pero muy poquito tiempo. De Francia pasan a esta finca de Vigo, a La Seara, y decimos que, y ponemos hincapié en La Seara porque allí es donde empieza la carrera literaria de Concha. Parece ser que a Concha le había gustado mucho escribir siempre, cuando era más joven, pues lo que son los apuntes adolescentes, y leer muchísimo. Pero cuando está en Vigo, se encuentra en la casa de los familiares, se encuentra sola, está la guerra por el medio, ella está en un ambiente hostil, y entonces empieza a escribir. Ahí se escribe el primer libro que ella va a publicar después, muchísimos años después, porque este libro se escribe en el 37 y la primera publicación es de 1954. Parece ser que lo escribe por propio ánimo, está muy desanimada, está muy deprimida allí, está muy agobiada y se pone a escribir. Ese libro supone el germen de toda la obra posterior. Nosotros, por lo que hemos podido comprobar al estudiar su obra, es que todo lo que encontramos después ya aparece en el pantano, aparece esbozado. Es un libro en prosa, ¿no? Es un libro en prosa y se subtitula Diario de una mujer. O sea, para centrar un poquito al oyente, al que tenemos, ¿no? Ahí sí. En Concha Lobos destaca una labor editorial, pero también es una escritora notable de poesía, aunque también con textos en prosa, es así. Sí, así de alguna manera este libro la mueve a ella a escribir, saca de ella, arranca su escritura de alguna manera. Parece ser que ese mismo año ella escribe otro libro en poesía que se llama Balcón, que también tiene metafóricamente mucho que ver, porque de alguna manera ella la figura del balcón y de la persona asomada a la vida la va a reproducir más adelante. Ese libro de poemas que se llama Balcón también lo escribe en la misma época y también se publica en el 54. Pero bueno, estábamos con que se va a Vigo. Volvemos a retomar la parte de la parte biografía de Concha y nos volvemos a Vigo. Me alegro que seas una persona ordenada, Juani, porque que me alegro que seas una persona ordenada, que nos vas a dar mucho juego esta tarde. Lo intento. Volvemos a la biografía. Nos paramos en el pantano y a nosotros nos apasiona el pantano, porque después de leer todo lo posterior hemos encontrado ahí eso, el germen de todo. Es un libro muy fácil, muy sencillo de leer y lo prologa Medardo Fraile. Y Medardo siempre dice que ese libro no es tan fácil, no es tan simple, no es tan inocente. Sobre todo inocente. Ahí hay mucho de Concha y hay mucho de todas las vivencias que ella ha tenido y que va a tener después. Pero nos vamos a Vigo, ella escribe ese libro, pasa la guerra y vuelve a Madrid. En el 44, ella y Mario vuelven a retomar un gusto que tenían por la fotografía, montan el estudio fotográfico. Ya habían tenido antes algo, ¿no? Habían tenido un pequeño estudio, sí, habían hecho algunas fotografías antes, pero se ve interrumpida toda la labor que ellos habían empezado al comienzo del matrimonio, se ve interrumpida por la guerra. Vuelven en el 44, vuelven a montar el estudio fotográfico, lo tenían en la Gran Vía, en el número 31. En esa calle, en esa dirección postal, es donde va a aparecer el registro. Tanto de, en su casa propiamente. Parece ser que tenían una buhardilla en la Gran Vía y también el estudio fotográfico abajo. O sea, que debían de ser dos dependencias diferentes, lo que es el estudio fotográfico. Esto tiene que ver luego por la relación que tiene con los archivos, que luego lo explicamos, los archivos que encontramos de ella. Bueno, vuelven a Madrid, establecen el estudio fotográfico y este estudio les proporciona un contacto con el ambiente cultural de la época muy importante. Es decir, ellos se encargan de hacer las fotografías de todos los eventos culturales de Madrid. Por allí pasan autores, periodistas, escritores, políticos, actores, cualquier representación fotográfica. Me imagino que porque previamente hay un contacto personal, ¿no?, con esos autores, con ese mundo cultural. Sí, es decir, porque estudios fotográficos habría mucho. La ¿no? situación geográfica era importante, el mundo del teatro estaba muy cerca, hay que tener en cuenta la situación del estudio es muy importante. Entonces, y parece ser porque la familia de Mario sí podía tener algún tipo de relación con el régimen, no lo sabemos claramente porque tampoco está explicitado en ningún sitio, pero bueno, parece ser que por lo que hemos podido leer no tenían una disidencia importante. Lo que es la familia de Lagos. Luego la postura de Concha en este sentido será diferente. Luego si quieres hablamos también de eso, ¿no? El estudio fue bien, se ganaron la vida bien. El estudio les proporcionó muchísimo dinero. Y les hacía mantenerse muy bien económicamente. De hecho, cuando ella coge la labor de editorial de Cuadernos de Ágora, hay cartas en las que hemos podido leer que gracias al estudio subvencionan la edición de Cuadernos de Ágora y de la editorial Ágora, que es otra cosa aparte de la revista Cuadernos de Ágora, y muchas veces se quedan sin dinero y todo lo invierten en la editorial. Ella montó la editorial, ella. Concha, ¿o fueron los dos? Bueno, la editorial la monta Rafael Millán. Sí. La dirigía Rafael Millán y Concha Lagos lo que hace es trabajar con él hasta que se hace ya cargo finalmente de la dirección de la misma, ¿no? ¿Con una intención cultural o con una intención económica o las dos cosas? Yo entiendo que básicamente cultural. Yo creo que Concha, además, creo que lo comenta en alguna ocasión, que lo que quiere es llenar un espacio que ha quedado hueco. No hay difusión de nuevos autores. Ella considera que tras la Guerra Civil los poetas de después del 27 no están apareciendo, ¿no? Que no tienen voz. Y ella es la que se encarga, o intenta, es darles esta voz, esta salida, en una serie de publicaciones, primero en la revista y también en la publicación de las obras, y lo que hace también es un elemento cultural para que haya una unión entre estos autores, es una tertulia todos los viernes en su casa, que se llama Las Tertulias de Ágora, al modo de las tertulias que había en los bares en la época del 98, ¿no? Uh-huh. Más o menos yo entiendo que lo que hace es seguir esa, claro, en esta época tan oscura del franquismo, ¿no? Uh-huh. Había mucha tertulia en casas, ¿no? En casas de escritores, ¿no? Se habla de la tertulia de Baroja, ¿no? O sea, sí, etcétera, ¿no? Y más gente. Pero claro, ella entra en la editorial. Más o menos en qué época, años 50 aproximadamente o antes. Ella en los años 50 ya colabora con el anterior editor, con Rafael Millán. Ya está dentro de la revista colaborando. Rafael ve que es una persona, ella también debía ser una persona muy, muy polifacética y muy organizada, es decir, tenía varios frentes abiertos. Por un lado, ayudaba mucho a Mario en el estudio fotográfico, y la veía capaz de hacerse cargo de la revista, a la vez de seguir escribiendo su propia obra y a la vez de montar las tertulias de Ágora, que era ella la que las llevaba, y luego la editorial Ágora. Entonces, Rafael Millán ve que ella es una persona muy capaz, aparte de su labor creativa, y cuando él deja la revista, pues ella la toma. Ella empieza a publicar como editora Cuadernos de Ágora en el 56. Mm. Fueron 8 años de revista, uh-huh, y 8 años muy intensos, en los que se publica muchísimo, la revista tiene muchísima relevancia y los autores de la época quieren todos publicar allí. Claro, es que me estoy pensando en ese erial que era la España del franquismo, la primera década del franquismo, ¿no? ¿Sí? Donde una editorial, desde luego, era un valor fundamental, ¿no? Para muchísimas personas, concretamente para cualquier escritor o cualquier lector un poco interesado, ¿no? Son años muy difíciles y son años en los que primero ella es mujer, tenemos que tenerlo en cuenta, es el panorama literario de esa época franquista, y ella se hace cargo de esa revista siendo mujer de su marido, Mario Lagos. De hecho, tenemos que aclarar que tú has nombrado cómo se llama al principio, pero ella acoge el apellido de Lagos y ahora... todo el mundo pensará que por reivindicación feminista, ¿no? Ella coge el apellido de Lagos porque no le da hijos a su marido y ella misma dice en un momento determinado, voy a poner a mis libros este apellido porque va a ser el regalo que le voy a hacer, ¿no? Como le regalo mis libros con el apellido. Sí, es una época muy complicada, pero ella se sabe manejar muy bien en ese ámbito y, de hecho, no solamente ella publica autores del momento que son reconocidos, hay una labor muy importante en Cuadernos de Ágora de Vicente Alessandre. Escribe mano a mano con ella. Hablabas también de Rubén Darío, ¿no? Que había tenido también alguna, vamos, ya sí, póstumamente, se entiende, ¿no? Sí, Rubén Darío, bueno, es que tanto de lo que hablar. Rubén Darío, hay uno de los números de Cuadernos de Ágora, se agrupan en... digamos que la revista tiene una serie de secciones y una de las secciones son las artes poéticas, que es la parte teórica más importante de la revista es el arte poética de cada autor. Uh-huh. Una de las artes poéticas la manda es de Rubén Darío y se le dedica a Rubén Darío. Pero no sé por dónde íbamos. Sí, no. Nos habíamos quedado en la labor editorial, estamos hablando, ¿no? Yo también me he dispersado, sí, porque te he preguntado por lo de Rubén Darío. Porque me he ido a Rubén Darío y entonces me voy a la parte de los autores hispanoamericanos. Entonces me llega entonces la idea de que Cuadernos de Ágora también hizo difusión de esos autores hispanoamericanos que se empiezan a publicar en este momento. Ella publica a Huidobro, publica a César Vallejo, entonces... Bueno, estamos con... Se nos mezcla todo. Sí, de todos modos no pasa nada, porque lo que sea importante va a salir antes o después, o sea que eso está garantizado, ¿no? Sí, bueno, yo te quería contar que, sí, es que me he ido por ahí, pero en cuanto a lo de los poetas noveles, es decir, estábamos diciendo que los años en los que son, ¿no? Sí. Una mujer editora en esa época. Ella trabaja mano a mano con Vicente Alessandre, del que nosotros hemos podido tener las cartas, que ha sido un absoluto placer poder leer la letra de Alessandre en esas cartas que le envía a Concha, que tiene cosas muy curiosas. Alguna anécdota podemos contar sobre sobre que insistía muchísimo en dónde ponía la coma o no. A veces te da la sensación de que la está llamando tonta, porque le dice, no, pero esta coma va aquí, que no se te olvide. Uh-huh. Y dos renglones más abajo le vuelve a decir, acuérdate de que la coma va ahí, porque si no, estos dos versos no significan lo mismo, ¿no? Claro. Decía que ella realiza una labor importante con los poetas del momento, con los poetas que ya están consagrados en ese momento, pero también recoge la difusión de los poetas noveles. Entonces, en un artículo que publicamos el año pasado en un equipo de investigación sobre generación del 50, porque hay que decir que esta mujer la tenemos que encuadrar dentro de la generación del 50, digamos que hay gente que la lleva a la generación del 36 también. Lo que pasa es que, o sea, generación de 50, pero digamos un poquito aneja, ¿no? Porque por edad, sí. Claro, por edad no corresponde. O sea, la gente del 50 ha nacido pues en 1928 Goiti solo, en 29 10, más si no recuerdo mal, esas sí. Fechas, ¿no? Ahí te los puedo niños decir. De la guerra, ¿no? Dice, ahí nos vamos a otro tema que también es muy amplio, que es el asunto de las antologías de esta generación. Si te das cuenta, hay como más de 50 antologías de poetas del 50. Unos lo llaman generación del 50, generación del medio siglo, generación de los niños de la guerra, generación desarraigada, otros arraigada, depende de cómo lo queremos considerar. Entonces, la abrumadora presencia de antologías sobre la generación del 50, hay una de ellas en la que Luis García Jambrina dice que a esta generación habría que llamarle la generación del 50, pero la generación de las dos promociones. Porque ahí se junta mucho, es decir, no son unos poetas, estos poetas beben de toda la gente del 36, pero también del 27, y ellos los reivindican, es decir, no nos podemos olvidar que el grupo de Barcelona, Barral, Goytisolo y Viedma, son el grupo fundacional de ese viaje a Collur para homenajear a Machado. Ellos reivindican tanto a Juan Ramón Jiménez como a Machado como sus mentores intelectuales poéticamente. Aunque luego bajamos a la poesía social y a todo eso que ocurre en el 50, ¿no? Entonces yo quería deciros, yo me remonto a lo que decía de difusión de autores noveles. Hay un momento en las cartas que hemos podido leer, que no hemos hablado de lo de las cartas. No, sí, ahora hablamos. No te preocupes, que yo tengo todo aquí apuntado. En las cartas que hemos leído, que ahora lo contamos, pues Goytisolo, José Agustín Goytisolo, le gana el premio Usías March, por su libro. Entonces, él mismo le escribe a Concha una carta y le dice, te envío el libro La arena, de Lorenzo Gomis, que ha quedado en segundo lugar en el premio Usías March. Entonces, él mismo se encarga de difundir a los demás. Entonces, Concha no es una mujer que está en Madrid con Vicente Alessandre aislada del mundo, no. Es una mujer que ella reivindica a los poetas noveles y les da una difusión impresionante. Luego ellos la abandonan en un momento determinado. Goytisolo, estás hablando de Goytisolo como un poeta novel de ese momento, ¿no? En ese momento, sí. Pero que estuvo en Madrid, Goytisolo. O sea, sí, él tiene Goytisolo dos... Terminó la carrera en Madrid porque lo expulsaron de la de Barcelona por rollos trifulcas con los falangistas, ¿no? Allí en Barcelona, ¿no? Y entonces, me imagino que llegaría a conocer a Concha también en Madrid, sí. ¿No? Tiene relación con Concha. De hecho, las cartas están ahí. Rafa es la persona que ha leído las cartas de Goytisolo con más atención. Son muy poquitas cartas, pero la verdad es que son muy interesantes. Se conservan 5 cartas de José Agustín a Concha y, bueno, pues llama la atención, pues a mí me llama la atención varias cosas, ¿no? Por un lado se aprecia claramente la estancia de José Agustín en Madrid. Es un poeta que no utilizará la lengua catalana hasta al principio en su obra. E incluso se pone en contacto con Concha para pedirle que le ayude a publicar, porque ha quedado fuera de una especie de antología. No le llama a Carlos Barral antología, ¿no? Pero de una antología que ha hecho Carlos Barral, porque él no ha escrito en catalán, ¿no? Queda fuera de una selección de poetas catalanes porque él no ha escrito en catalán, ¿no? A mí me ha parecido muy curioso la relación que mantienen Concha y José Agustín, la evolución que mantiene esta relación, porque José Agustín en un principio habla con ella en unos términos un poco, bueno, de cierta soberbia, podríamos decir, ¿no? Mira, te envío esto para que lo publiques, publica el libro, lo que acaba de comentar Juana, ¿no? Publica el libro de Lorenzo Gomis, que se llamaba La arena. porque bueno, al quedar el segundo, solamente se publica el primero en el premio Usías March. Y es una relación como un poco, bueno, él toma una postura... De un joven poeta, ¿no? Que está triunfando y, claro, se ve un poquito elevado, ¿no? Bueno, Concha ya se encarga en parte también, Concha es una mujer de carácter, como, bueno... Como no podía ser de otra manera, hablando de... Ya le contesta diciéndole que sí, que ha recibido el libro de Gomis, que no lo ha podido leer todavía, que ya lo leerá, que sí, que lo publicará, pero que tardará de 2 a 3 años... Porque dice que el orden es riguroso por orden de llegada y que bueno, que ya lo publicará, que en todo caso lo puede publicar en otra colección, pero que en esta los gastos los tiene que asumir el propio Gomis. Los gastos de la edición, ¿no? Los gastos de la edición. Y bueno, es curioso como con el paso de los años llegamos hasta el 63, donde ya la relación entre Concha, la relación epistolaria entre Concha y José Agustín, bueno, ya se dirige a ella como querida amiga, te pido por favor, te agradecería. Bueno, pues es verdad que Concha supo manejarse bien entre estos hombres, entre poetas, estos hombres, ¿no? Y entre ciertos comportamientos un poco, podemos decir, soberbios en algunos en algunas ocasiones, ¿no? ¿Os parece que dejemos de lado un momentito lo de la correspondencia y la vida editorial para centrarnos un poquito quizá más en la vida personal, ¿no? O sea, cómo evolucionó la relación con el marido, un poco la vida amorosa, ¿no?, de Concha. Sí, bueno, eso es un poco polémico y lo has hecho aposta. Bueno, hemos venido a esto. Sabíamos que esto podría ocurrir y ha ocurrido. Bueno, la vida de Concha, pues como Concha, como ya os imagináis, una mujer, todo lo que hemos dicho, no iba a ser una mujer de vida amorosa fácil. Uh-huh. Su compromiso marital parece ser que se mantuvo siempre. Es más, ellos viven, una vez acabada la labor de Cuadernos de Ágora, como su marido era bastante mayor que ella, 20 años mayor o por ahí, pues de alguna manera cuando acaba, ella está muy cansada, lo dicen las memorias, estoy muy cansada, la labor ha sido muy, muy difícil, muy ingente y quiero dejarlo, estoy cansada. De alguna manera ella empieza a ocuparse del marido. El marido siempre se ocupó mucho de ella, personas allegadas a ellos que los han conocido, que han compartido tertulia, En la calle Gran Vía, en las tertulias de Ágora que hemos conocido, en concreto Emilio Miró, que es una persona que nos ha contado que había estado ahí en esas tertulias y demás, pues verifican que el marido siempre estuvo pendiente de Concha. Concha fue una mujer muy amada, muy deseada, muy querida, muy guapa, muy, muy interesante, culta desde su punto de vista y viendo el contexto de la época, y debía ser una mujer muy admirada en general. Y envidiada también, porque de alguna manera ella no se exilió, no parecía que pusiera un enfrentamiento claro contra el franquismo imperante, a pesar de que su labor como mujer editora y su labor cultural fue importante. Parece ser que había gente que le recrimina esa no manifestación en contra del franquismo, ¿no? Bueno, de alguna manera. Manifestación... Desde cierto punto de vista, explícita, es cierto, ¿no? Que ella no manifestó su propia voz en contra del franquismo, pero sí que se encargó de dar voz a otras personas para que pudieran manifestarse, ¿no? Sí. Publicando y lo peleó. A gente peleó. Como Miguel Hernández o Rafael Alberti, ¿no? O sea que... Sí, esos dos números son muy importantes. El número conmemorativo de Miguel Hernández, sí. Ella publica dos números en homenaje a Miguel Hernández y al Rafael Alberti, que en este momento está exiliado, y le cuesta una pelea con la censura. Y le cuesta enfrentarse y podía haber salido mal. Claro. No le sale mal, pero bueno, sí hay ese enfrentamiento. Podía haber quedado señalada también, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí. Parece hay gente que le achacaba esa posible relación familiar con los vínculos franquistas que pudieran haberla protegido de alguna manera. Pero bueno, ella sí realiza esa labor. Lo que decía la es que en este ámbito es de comprender que ella con esta situación pues no es una mujer fácil, es una mujer a la que le interesa muchísima gente y bueno, pues sí parece ser que tuvo una vida amorosa intensa, diversa y parece que interesante. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? En la vida, ¿no? Tener una vida es bueno. Amorosa, interesante. Sí, es bueno en ella porque no solamente la pone en contacto con un mundo cultural interesante, parece ser a través de la pintura con algún pintor conocido, uh-huh. sino que también eso se refleja en su obra, que yo creo que es una cosa muy importante. Uh-huh. Esa forma de vivir se refleja en sus poemas. No solamente en la labor como gestora, ¿no? Que quizás como nos estamos quedando con esa parte, pero sí en la labor poética, en la labor creativa, eso aparece. Uh-huh. Y ella siempre reivindica esa vida, ¿no? Esa vida plena que se refleja en su poesía. Tengo entendido que, por culminar un poquito con la biografía, ¿no? Que los últimos años los vivieron en una residencia, si no recuerdo mal, en Las Rozas o por ahí, ¿no? Sí. El marido y ella, Mario Lagos y Concha, ¿no? Hasta que al final murió el marido y ella también sufrió Alzheimer, si no me equivoco, demencia senil, en cualquier caso. Y bueno, sería por dejarlo dicho, ¿no? Y luego falleció en 2007 en Madrid, ¿no? Sí. Tengo entendido que le leía poemas a los cuidadores de la residencia. Sí. La poesía fue su arma, su modo de vida. Empezó muy tarde a publicar y muy tarde a escribir, pero fue su motor vital. Sí. Yo quería preguntaros si os parece que evolucionemos un poquito, avancemos. Bueno, yo os había propuesto que luego hagamos un bloque para leer algunos de sus textos, ¿no? Y conocer un poquito su obra poética, ¿no? Pero antes de que hagamos esa pausa, que terminemos de hablar un poquito de toda esta labor editorial. Y yo entiendo que lo de las tertulias tenía que ver, ¿no? Es decir, una forma también de atraerse al el mundo cultural y tener buenos contactos, ¿no? Con lo más señero o lo más deseable en su opinión, en su perspectiva. Entonces, ¿qué gente iba a esas tertulias? ¿Cómo eran esas tertulias? ¿Qué se hacía? ¿De qué se hablaba? ¿No? ¿Había alguna conversación política, supongo también, ¿no? Claro, en ese contexto es que es casi imposible no hablar de todos esos temas. Sí, yo creo que de política se hablaba. Cuentan que la tertulia era en la guardilla que ellos tenían, parece ser que el piso era muy pequeño. Uh-huh. Se juntaban todos alrededor de unos sofacitos que tenían muy pequeños, se sentaban unos encima de otros, en los respaldos de las sillas y demás, y ella sacaba unas galletas y vino, y nada más. Y se podían tirar las horas hablando hasta las tantas de la mañana. Sobre todo hablaban de literatura, según por lo que hemos podido leer, por lo que nos ha contado Emilio Miró, entre otros, y lo que se escribe, lo que ella escribe en sus memorias, que son muy importantes para saber esto. Se hablaba sobre todo de literatura y de cultura. Uh-huh. Las referencias políticas no están en sus escritos. Y no están en las memorias. En cuanto a la tertulia, me refiero. Ya. Uh-huh. En cuanto a esos temas que se hablaban en las tertulias. ¿Quién iba a las tertulias? Pues a las tertulias iba Vicente Alessandri cuando estaba bien. Hay que decir que es que Vicente Alessandri tiene mucha importancia en este grupo. Uh-huh. Porque sabes que pasó muchísimo tiempo en la casa que tenía de Miraflores de la Sierra. Entonces, tanto Concha Lagos como luego Celaya pasan mucho tiempo allí. Suben muchas veces a Miraflores. Sí. Entonces, la tertulia de Ágora. Cuando Vicente podía acudir, acudía, y cuando no, muchas veces esa tertulia se trasladaba a Miraflores. Uh-huh. Pasan luego mucho tiempo en la casa de Aunque Vicente Alessandri también tenía una casa por Chamartín, en Belintonia, ¿no? Sí, la famosa casa de Vicente Alessandri en Belintonia. Uh-huh. Está medio abandonada, por cierto. Sí, hay un grupo, hay una asociación intentando rescatarla, sí. Intenta rescatarla, sí, para asociación cultural o para algún tipo de actividad cultural, pero bueno, no se ha conseguido. Uh-huh. Era una casa muy chiquitita y allí acudía Vicente Alessandri, allí acudía Goiti Solo cuando estaba en Madrid, allí acudía a Anselmo Miguel Nieto, el pintor. Había otro grupo cercano a Anselmo que también eran pintores, porque hay que tener en cuenta que cuando uno habla de literatura, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos de alguna manera a esto, siempre tenemos gente que se dedica a otras artes, a nuestro alrededor. De la cultura en general, claro. De la cultura en general. Entonces, había gente del teatro, mucha gente del teatro, que tenían que ver con el estudio fotográfico, porque cuando había que hacer algún tipo de representación fotográfica, algún tipo de estudio, iban ellos, con lo cual había mucha gente del teatro. Estaban los profesores universitarios, estaba Emilio Miró, ellos tenían algún tipo de relación con Dámaso Alonso. Uh-huh. También iba alguna vez, ¿no? Dámaso Alonso por allí. Sí, bueno, tiene también alguna carta con Concha. Luego él de alguna manera mantiene una diferencia en cuanto a... Digamos que aquí están los que son profesores universitarios, los que son probablemente creativos dentro de la poesía. Esto también pasa ahora, ¿no? Hmm. Hay ámbitos en los que se queda el que es puramente creativo. Y luego hay ámbitos perfectamente universitarios, académicos, que no quieren tener que ver con otro tipo de representación cultural poemática, ¿no? Uh-huh. Claro, ella organizaba la tertulia en calidad de Concha Lagos, pero también en calidad sí. de editora, pero también en calidad de escritora, ¿no? O sea, era una... Es que todos son ella. Claro. Entonces, y en calidad de me lo quiero pasar bien con esta gente. Por supuesto. Por supuesto, porque esto no es solamente... Cuidado, que podía hacerlo, que es decir, claro. que tenía ese poder, ¿no? Sí, o sea, sí. esa capacidad de convocatoria debido a sus trabajos, también del sí. estudio, ¿no? Y también la editorial, por supuesto, ¿no? Y además escritora, ¿no? O sea que, en fin, de que... Tenía un gran poder de convocatoria. ¿No? Tener esa tertulia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Tenía que ser una gozada estar allí. Bueno, y si os parece, pues también podríamos tocar un poquito Cuadernos del Ágora, ¿no? Que fue una publicación, periódico, una revista, ¿no? Que duró, decíais, me parece, unos 12 años. 8 años. 8. ¿Y quién publicó en esta revista o qué periodicidad tenía? Sí, bueno, salen 82 números, me parece que son los números de la revista. Y sí, en esos 8 años. Están representados en esa revista, hay distintos apartados. Por un lado, publicación de autores noveles, sobre todo poetas. Publicación de autores hispanoamericanos, que esto es muy importante. Porque sobre todo una revista de poesía, ¿no? A pesar de que pueda haber otro. Hay otros géneros, relato ¿no? breve, uh-huh. hay algún relato breve. Hay algún artículo de crítica literaria, que esto también es importante, porque nos quedamos con la imagen de una revista sencilla y tampoco lo era tanto. Uh-huh. Artículos de crítica literaria sobre otras publicaciones, sobre otros libros que se están publicando. Y luego hay traducciones. Uh-huh. De alguna manera sabemos que en esta generación del 50 hay una especie de polémica entre el Grupo de Barcelona, tan potente intelectualmente, y el Grupo de Madrid. Barral en algún momento determinado se asigna siempre a sí mismo la labor de conocedor de la literatura en inglés y francés. Uh-huh. Y es cierto, y Viedma también fue gran traductor, con lo cual es cierto que ellos tenían ese conocimiento, pero ya en Cuadernos de Ágora hay traducciones de estos autores, es decir, no, la revista no es tan sencilla, no es tan inocente, que era lo que yo uh-huh. te decía sí, que, antes. Sí. Traducen a otros escritores y publican en la revista, traen autores hispanoamericanos, hay artículos de crítica literaria, y hay poemas, hay creación, hay relato breve... Es una miscelánea. De hecho, en cuanto al tema de la crítica, hay una sección en la revista que ya ha comentado antes Juana, que se llamaba Arte Poética, que era una sección en la que se pretendía dar a conocer un poco la base filosófica de la obra de los autores, ¿no? Uh-huh. Para ello, en ocasiones, Concha lo que hacía era pedir al propio autor que le comentara su poética, ¿no? Que uh-huh. le comentara su poética. Bueno, es curioso como la contestación que le da Jorge Guillén en una carta, ¿no? Le dice, me pide usted que le envíe una poética y unas poesías. ¿Poética? Yo no tengo de eso. No se lo puedo remitir. Mejor será que dejemos lo del homenaje para alguna otra ocasión más motivada. Le mando, sí, para Ágora, unos poemas. Estaré en París hasta finales de junio, ¿no? Bueno, es toda una poética, ¿no? Esta sí, declaración, ¿no? De hecho, esa falta de motivación, esa falta de... Sí, pero Jorge Guillén es Jorge Guillén. Jorge Guillén es Jorge El Guillén. Del mundo está bien hecho, recordemos. Sí, aunque ya en esta época estaba un poco peor hecho, ¿no? Ya estaría por la época de Clamor y por ahí, ¿no? Sí. Pues sí, y ese arte poética la inaugura Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Para ella, en el primer número va Juan Ramón, en el segundo va Machado. En el primer número va de Cuadernos Ramón, de Ágora va el arte poética de Juan Ramón. Parece ser que hubo una relación inspiratoria de Juan Ramón y Concha bastante fuerte. ¿Que se inspiró Juan Ramón y Concha, te refieres? Concha y Juan Ramón. Vale. Creía que te referías en plan medio musa o... No. Juani está estudiando y... Esta influencia. Bueno, luego lo comentaremos. Un poco lo comentará ella mejor, que es el... Uh-huh. Es que eso da para otra... Es que eso da para otro programa. Comentadlo, comenzamos y luego comentando, que luego ya nos reconducimos. No os preocupéis, que bueno, no importa un poco de desorden. Y luego en todo caso retomamos. Y vamos para el arte poética. Sí. Os decía que en el primer número se recoge la arte poética de Juan Ramón. En el segundo va el arte poética de Machado. En el tercero ya va César Vallejo. Y estamos todavía en el año 56. Ya, pero por ejemplo, o sea, en el caso de Machado, por ejemplo, sí, ¿no? Claro, Machado ya ha fallecido en el 39, ¿no? Sí, pero ahí hacen una selección de textos de... De los complementarios o de Juan de Mairena o tal, ¿no? Me imagino, ¿no? De distintas obras. Uh-huh. Es una recopilación, bueno, es una selección, uh-huh, más que una recopilación, de fragmentos donde Machado expresa su arte poética. Uh-huh. Pero en el tercero ya tenemos a César Vallejo, está Celaya, está Vicente Gaos, está Vicente Alessandre, está Lorca, lo mismo nos pasa con Lorca que con Machado, la selección la hace Pablo Corbarán, está Rubén Darío, pero también está Goethe, uh-huh, está Huidobro, Ortega. También vuelve los ojos a la tradición literaria española y está Santillana, por ejemplo, uh-huh, el Marqués de Santillana, está Salinas, Campo Amor, Gracián, pero también está Gerardo Diego, uh-huh, y también está Celaya. Entre las mujeres está Carmen Conde, por ejemplo, Miguel Hernández en el número conmemorativo, está Rafael Morales, está Góngora, está José María Valverde, que es un autor muy curioso, también de esta generación del 50, que era muy poco conocido en ese momento. Se le ha reivindicado mucho después, pero en ese momento todavía no es muy conocido. Está Alberti, está Lope de Vega, León Felipe, Boro Vallejo, Cernuda y termina con Unamuno. Cernuda, en vida de Cernuda. El número de Cernuda me parece que es del año 60, principios del 64. No recuerdo yo la fecha de la muerte de Cernuda. No sé decirte ahora mismo, bueno, yo tampoco la recuerdo ahora mismo. Pero aquí la selección no especifica quién la ha hecho. Uh-huh. Porque sí que tenemos las cartas estas que en las que ella pide El arte poético. El arte poética, pero Cernuda no contesta eso. Entonces no sabemos también si es una selección que se haya hecho, no especifica quién ha hecho la selección, así como en las otras, en la de Lorca, sí especifica que fue Pablo Corbarán, en este caso no especifica quién hace la selección. Uh-huh. Y ya que hablamos de esto, de las cartas, ¿no? Comentabais antes de entrar aquí al estudio que hay varias como digamos, tres tipos de correspondencia, ¿no? De Concha Lagos, y que solamente se conoce un poco la de ella como editora, ¿no? Bueno, sí, hay tres archivos diferentes, ¿no? Tenemos el archivo de Cuadernos de Ágora, que es la correspondencia que ella tenía con diferentes autores relacionados con la revista Cuadernos de Ágora. Uh-huh. Y ese es el archivo que más o menos sobre el que hemos trabajado de momento, porque hay otro archivo, que es el archivo personal, al que de momento no hemos podido tener acceso, donde estarían todas las cartas de carácter más intimista, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No obstante, en este archivo de Cuadernos de Ágora, en muchísimas cartas se aprecia una relación que va mucho más allá de lo literario, ¿no? Donde se uh-huh. ve una camaradería y una amistad con diferentes personas, con diferentes autores, que a veces es muy entrañable, ¿no? A mí me llamó especialmente la atención el caso de Gabriel Celaya, ¿no? Siempre con Amparicho, te manda recuerdos a Amparicho, tal, y se aprecia una crítica entre ellos, pues la verdad que, bueno. Sí, además ella, la mujer en esa época, difícilmente, pues, ganaba confianza, ¿no?, con hombres, y en el caso de Concha sí que parece que no tenía ninguna dificultad, ¿no? Ninguna, yo creo que ninguna, pero ninguna desde una postura muy elegante. En las cartas que hemos visto, hay una correspondencia con Julia Uceda, que uh-huh. es bastante polémica. Ella se tira los trastos de alguna manera, de forma literaria y de forma personal en las cartas. Es divertido verlo, pero ella siempre de una forma muy elegante. Entonces, ¿problema en esa relación con los hombres en ese sentido? Ninguna. hay que entender que cuando tú estás llevando una labor editorial como empresaria también y como directora de esa revista, no tiene por qué haber ningún tipo de medida en ese sentido, y no la hay. Y ella tiene una relación epistolar perfectamente clara y muy eficaz además, ¿eh? Son elegantes las cartas. Muy elegantes, sí, la carta es muy elegante. Y de hecho hay cartas en las que a ella se le piden cosas, se le piden recibos de cosas que le mandan, y ella siempre pues se queja a veces de las cosas que le piden, ¿no? Como si fuera simplemente una mera intermediaria, o sea, como si fuera el chico de los recados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando ella está seleccionando textos y está haciendo una labor intelectual importante, ¿no? La pregunta que os quería hacer ahora es un poquito, ¿no? La valía de Concha Lagos, que la vemos hoy en día, ¿no? Ahora mismo, y por lo que se puede leer de ella, que es muy poco lo que se encuentra comúnmente en internet o en libros, ¿no? Vamos a ver, lo que quiero decir es, ¿el hecho de ser mujer, ¿no? ¿Ha afectado a la posteridad de su obra y de su labor? Pues ahí hay mucho que decir, porque claro, ahora se está sacando a la luz mucha obra de poetas mujeres de la época. Ahí tenemos varios frentes abiertos. Uno con la terminología, poeta, poetisa. Sabes que ahora mismo las poetas prefieren llamarse poetas que poetisas. Ella en un momento determinado dice que quiere que la llamen poetisa. Sí, ella cada vez que se nombra o que nombra su función es de poetisa, nunca de poeta. Es el término que ella utiliza. Claro, ella es anterior a la polémica de poeta, poetisa, ¿no? Pero para ella, siempre que habla de sí misma en este sentido, es poetisa. Uh-huh. Ahí hay una guerra literaria, porque cuando se publica la primera edición de la generación del 50, que la publica Castellet, la famosa antología de Castellet del 60, se le recrimina a Castellet que no hay ninguna mujer ahí. Y sin embargo, en la época hay muchísimas mujeres. Entonces, él vuelve a hacer otra edición en el 66, incluye solamente a una. Ella, desde la editorial de Cuadernos de Ágora, hace otra antología de poesía del 50 en la que ya incluye a otras mujeres. Pero es que en esa época hay muchas mujeres escribiendo, no solamente las que están en el exilio. Ya tiene una correspondencia con Carmen Conde, con Ernestina de Champurcín, que está afuera, con María Teresa León, que es la mujer de Alberti. Ella tiene una correspondencia interesante con estas mujeres que ya están publicando, con Julia Uceda, que tiene una labor poética y ya está publicando también. Ella está en Estados Unidos dando clases en la universidad, pero ahí están Angelina Gatell, está Lacazzi, está Pilar Paz Pasamar. Hay muchas mujeres escribiendo. De hecho, Angelina Gatell publica una antología que se vuelve a editar ahora, hace poco, sobre poesía femenina en la generación del 50, y ella escribe el propio prólogo y tiene que hacer una diferenciación para que nos quede claro, porque dice, voy a hacer una antología de poetas mujeres de la época, de la generación del 50, todas son mujeres, y tiene que hacer en el prólogo una distinción entre generación del 50 y poesía social. Y dice, poetisas o poetas sociales del 50. ¿Quiénes son? ¿Dónde estaban? Todas estábamos ahí. Ella, el tema social, ¿cómo lo contempla? ¿Qué relación tiene con el mundo de la poesía social? ¿O ella misma tiene alguna? Porque he tenido ocasión de leer muy poco de ella, ¿no? Lo que me llega, y habláis de la influencia de Juan Ramón, me parece que está un poco en esa línea más, ¿no? Ella se desmarca un poco de la etiqueta de poesía social. Antes comentábamos el tema de que si ella no dio voz propia a una lucha antifranquista y demás, es verdad que no lo hizo, pero si analizamos su obra también hay que tener, también se aprecia que su obra lleva a otros derroteros totalmente diferentes, ¿no? Mucho más intimistas, mucho más existencialistas a veces, con lo cual es cierto que no se pronunció, como hemos dicho antes, y es verdad que ella siempre ha marcado una distancia con respecto a la poesía social, ¿no? De hecho, en algún momento hace algún comentario, no recuerdo exactamente, no quiero decir alguna palabra que sea inapropiada, pero creo que como aburrida o como que no le llama tanto la atención, que la poesía tiene muchos más caminos que ser exclusivamente un arma para luchar contra como un arma de lucha política, como entenderá Carlos Barral, o como entenderá Zelaya, como entenderá, en fin. Muy bien. Pues os parece que hagamos una pequeña pausa, pongamos una canción. Habías sugerido tú, Juani, algo de Goytisolo. Y tengo aquí El aire de los chopos, ¿no? Versión de Paco Ibáñez. ¿Qué os parece? El aire de los chopos, ella, como os digo que es muy Juan Ramoniana, cualquiera que sea Juan Ramoniano, si tú le dices El aire de los chopos, ya tenemos aire y chopo. Sí, no. Y bueno, está aquí siempre el tema recurrente de José Agustín, ¿no? Es la madre, ¿no? El aire de los chopos, y vuelvo a recordar, ¿no? Vamos a escuchar. Y en medio de la noche, tu estrella nada más, por su fulgor perenne contra la eternidad. Te ofrezco unas palabras de amor y nada más. Seguimos aquí en Olvida tu equipaje esta tarde de viernes, hablando de poesía, con la música de fondo todavía de Paco Ibáñez, ¿no? Aquí con José Agustín, hablando de Concha Lagos, con Juani Murillo, con Rafa Castán, expertos, ¿no? Desde luego, muy demostradamente, por lo que hemos escuchado en este rato que llevamos ya un rato largo de programa, ¿no? Que decían, no sabes, los Conchalagos. Bueno, pues Conchalagos tiene mucho para hablar, y no solo por Conchalagos, sino por la figura y el significado que tiene ella en el contexto cultural de una época muy difícil, ¿no? En la literatura y en la cultura española, ¿no? El franquismo, el fascismo, el nacionalcatolicismo, ¿no? Una vida muy limitada en muchos aspectos, pero con ventanas como las que abría Conchalagos, ¿no? Y bueno, ella tiene una obra bastante extensa, ¿no? Comentabais también que se han encontrado unas memorias de Conchalagos, ¿no? Que están inéditas y son prácticamente desconocidas, pero que, bueno, quizás sería para hablar otro día de eso, ¿no? Pero podemos hablar de sus obras de literarias, ¿no? Su poesía. Uh-huh. Bueno, poesía y prosa. Es verdad que la obra poética de Concha es mucho más extensa. Son 45 obras editadas que abarcan desde los años 1954, aunque, como hemos comentado, esta obra, que se llama El Balcón, la escribió en el 37, hasta la última edición poética, que es del año 1996. En cuanto a prosa, tiene un total de cuatro libros, empezando por El Balcón, perdón, por El Balcón, por el Pantano, Pantano. Uh-huh. Que es la obra que hemos comentado, que escribe cuando está en refugiada de alguna manera en casa de la familia de su marido en Vigo. Tiene un libro de cuentos que se llama La vida y otros sueños, que, bueno, es muy interesante. Y tiene dos obras de teatro, tiene una obra de ensayo. Y como comentabas, hay dos obras de memorias que están inéditas todavía. Incluso algún libro de poemas también inédito, según habéis comentado antes, ¿no? Obras que están todavía sin sacar, ¿no? Del archivo, prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, los dos que están inéditos son prosa. Ajá. Son dos libros de prosa. ¿Pero es prosa poética o es narrativa? Es una prosa muy poética. Sí. Ella, ya hemos dicho que era muy Juan Ramoniana. Y si tenemos en mente el poema Espacio y el poema Tiempo de Juan Ramón, es muy curioso ver que hay incluso confluencias, porque ya no son influencias, porque son en la misma época. Hay confluencias en cuanto a la retórica en determinadas prosas de Concha que aparecen en Espacio. O sea, que en plena época de la poesía social, de los Celaya, Blas de Otero, etcétera, ¿no? Conchalagos haciendo poesía o literatura juanramoniana, ¿no? Sí, hay una parte de su obra poética que es muy mística o muy espiritual, por decirlo de alguna manera. Mm. Pero es muy curioso, ¿eh? Los poetas del 50 empezaron la primera antología, la de Rives, la del 52, son todos misticismos, ¿eh? Mm. Dios está por todas partes, en esa primera antología de 50. No olvidemos de que estos intelectuales tienen una formación determinada y conocida, muy católica, muy tradicional, muchos estudian en centros de jesuitas y van a determinadas universidades, claro, es decir, y ese misticismo y esa espiritualidad está ahí, ¿eh? No solo en Concha. El caso de Blas de Otero, ¿no? Por ejemplo, o sea, claro. La primera obra de Blas de Otero es muy, muy, muy espiritual, sí, y sí, mística, sí. ¿No? O sea, incluso en el mundo universitario, recordemos las anécdotas de Gil de Viedma y de Carlos Barral, de por qué no quieren hacer filosofía y letras, que sí hizo Conchalagos, ¿no? Gil de Viedma dice que él no quiere hacer filosofía y letras porque es una carrera para curas y monjas. Lo dice abiertamente. Y Carlos Barral también dice abiertamente, bueno, Carlos Barral es muy curioso, es muy cachonda la anécdota, ¿no? Él fue a matricularse en Barcelona de filosofía y letras y como había mucha cola, se matriculó en Derecho y luego vino a decir lo mismo, ¿no? Así, al fin y al cabo, filosofía y letras es una carrera para que los curas y las monjas puedan dar clase en los colegios religiosos. Decía, yo empecé, bueno, luego al final se matriculó en filosofía y letras, Carlos, y comentaba que ya sabemos que Carlos como era, ¿no? De echado para adelante, decía, si yo sabía más latín que el profesor que me estaba dando clase, ¿no? Que el nivel era muy bajo, ¿no? Pero evidentemente la formación, el pozo católico en la formación, incluso universitaria, era patente. Uh-huh. Pues parece que leamos alguna cosa de Conchalagos, para que la audiencia pueda, o los que nos oigan, ¿no? Puedan saber cómo era, porque claro, de primera mano, ¿no? Sí, bueno, hemos traído una selección imposible porque leeríamos todo. Hay muchas cosas. Cuando tú nos preguntabas cómo era Concha, y te decía un poco aparte, que no la veo, creo que es una mujer que no quería perderse nada. Creo que tanto intelectualmente como personalmente vivió muy plenamente. Y este no hacer bandera de una causa determinada, sino poder disfrutar de todo y poder apuntarse a todo, que yo creo que es lo que hacía, también se refleja en la poesía, ¿no? Entonces hay un momento que dice ella, del libro Balcón, que es este primer libro que escribe en poesía, dice: no sé lo que quiero. De lo no alcanzado ya siento el hastío. El collar de sueños ha roto sus hilos y en loco arrebato se esparcen sin ritmo. Hablabas de sencillez o no, ¿no? Desde luego, sencillez formal sí. Ahora, esto es profundo, ¿no? Tiene su carga, ¿no? Muy profundo. Sencillez formal en este primer libro. Este libro es muy curioso porque está... las ilustraciones de este libro de Balcón son de Mingote. De un Mingote muy divertido. Tiene unas ilustraciones muy curiosas. Aparece en casi todas una mujer. Y si vemos ahora los estuches estos que se venden ahora últimamente, que tienen una figura femenina de una cara determinada, pues a mí me recuerda muchísimo estos dibujos de Mingote. ¿Sencillez formal al principio? Sí. Pero no fácil. Lo que yo te decía, no ingenua. Es muy profunda. Sí, es lo que me ha parecido, ¿no? Evidentemente es profunda, aunque la sencillez es patente. Hay una carta que le escribe Gabriel Celaya a Concha, haciéndole una crítica de una obra suya que si te parece bien te la leo para que veáis la crítica que le hace Gabriel, ¿no? Que me parece, bueno, que deja muy patente esta sencillez y esta profundidad a la vez, ¿no? La carta más o menos dice así, dice: querida amiga Concha, a poco de escribirte llegaron los dos ejemplares de Los obstáculos, con letra grande, abierta y buena de tus dedicatorias. He leído tus poemas a solas y los he leído también con Amparito. Ya sabemos que Amparichu era la mujer de Celaya. Y la verdad, leyéndote pienso, ¿para qué armo yo estos líos requetelíricos pensando y despensando lo que debe ser la poesía para todos de que habla Luard? Tus poemas son sencillos, directos, frescos. Agua del manantial, agua que brota de la roca herida, agua del nacedero. Y ante eso ya no hay problemas, como le decía Amparito. Sí, de verdad, aquí hay algo que bruta auténticamente y que tiene la virtud de ser el acto puro y único del brotar. Por eso tu poesía sirve para la sed. Nace de una necesidad, cosa que creo que en Concha es patente en toda su carrera. No es literaria, le llega a uno con la fuerza inconfundible que tienen las cosas que uno escribe porque no tenía más remedio que escribirlas. Esa frase me parece demoledora. Nace con la fuerza que tiene que uno escribe porque no tenía más remedio que escribir estas cosas, ¿no? Y esto es tan diferente de los versos de los profesionales. Amparito dice que no sabe qué añadir a lo que yo escribo. Complejos. En realidad, se sabía varios poemas de Los obstáculos, que es el título de la obra, cuando me puse a releerlos con ella. Y eso es lo más importante, ¿no? Saludos a Rafael, que es Rafael Millán, a Mario, que es su esposo, y a ti. Felicidades con un recuerdo grande de tus amigos. O sea, eso podría haber figurado en un número de Cuadernos de la Ágora como arte poética de Concha Lagos, ¿no? Esta carta de Celaya, ¿no? Esta carta está fechada en noviembre de 1955. Muy bien. Yo tengo aquí también un poema que eso lo voy a leer porque después lo van a cantar aquí en un vídeo unos niños, ¿no? Que me parece que tiene también esta poesía a veces sencilla, a los niños les suele llegar con facilidad, ¿no? Se llama Las cuentas claras y dice lo siguiente: cerezas para las niñas, los limones para el mar, naranjas para los niños que mejor sepan contar. El que cuente dos y dos, con cuatro se encontrará. El que cuente seis y seis, la docena tiene ya. Las niñas más pequeñitas, como no saben contar, se las ponen de zarcillos y se van a pasear. Y si os parece, pues vamos a escuchar a los niños, ¿no? Como lo dicen, este poema. Cuatro se encontrará, el que cuenta seis. unos niños de un colegio de Jaén, ¿no? Como se ha podido notar un poco por el acento, ¿no? Sí, ella también tiene una obra en la que recoge una parte de copla. Sí. La copla andaluza es importante también en su trayectoria poética. La copla como forma de sabiduría popular. Ese metro sencillo que está cargado de toda una enseñanza vital. Totalmente. Pues si os parece, adelante, leamos más, ¿no? Sí, bueno, os puedo leer una que me gusta a mí también mucho, que dice, se titula, ya lo tengo pensado. Ella es como muy rotunda, si os dais cuenta. Ya lo tengo pensado. Ya lo tengo pensado. Dejaré de soñar. Iré sencillamente por la vida sin inventar nuevas historias. Me sentaré a la mesa y partiré mi pan. Una mujer puede quedarse de espaldas a las cosas, si tiene en su regazo un ser pequeño, y hasta cerrar los ojos y decir que comprende lo que no ha visto nunca. Una mujer sabe desde muy siempre que no puede volar, y por eso sin duda cada instante piensa las cosas más opuestas. Una mujer se siente a veces sola. Una mujer descubre cada noche que la ventana es el marco de su vida. Poema duro, ¿no? Muy duro. Ella, el balcón y la ventana la tiene siempre presente en su poesía. Y sin embargo no la creo detrás del balcón y la ventana. Es una forma de mirar, es una forma de ver, un sitio desde el que mirar más que nada. Y lo que dice es que la mujer mira. Ella ve que la mujer de su época mira desde la ventana y desde el balcón. Ella lo traspasa, lo vemos con su biografía y con su poesía. Sí, hay varios poemas, ¿no?, dedicados al tema de la ventana o de la mirada del balcón, sí, ¿no? Sí, desde el principio, desde el primer poemario que se titula Balcón. Y luego hay una palabra que ella reitera profusamente, que es cerco. Un libro se titula así, El cerco, y aparece conjugado ese verbo muchísimo. ¿Crees? Cercado, cercada, voy a acercar. Como que se sentía oprimida, ¿no? O se sentía... Yo creo que ella no se sentía oprimida. Ella veía la opresión. Y la reconocía, y la describía, y la escribía en su poesía. Era capaz de verla, capaz de reconocerla y capaz de escribirla. Sin embargo, ella traspasa ese balcón. Y traspasa ese cerco. Y ella vive y experimenta vitalmente cosas que otras mujeres de la época probablemente habrían sido incapaces de hacer. Yo creo que su vida es plena, pero ella ve ese cerco. Claro. Como lo tuvo la gran habilidad de, sí, en ese marco, ¿no? Sí. Tan opresivo y tan feroz, la verdad, sí, para todo el mundo, pero para las mujeres doblemente, sin embargo, vivir. Y no vivir mal, ¿no? O sea, y es una virtud hacerlo, porque hay personas que no se dan cuenta del cerco, hay personas que se dan cuenta del cerco y no son capaces de traspasarlo, y hay personas que no lo ven, viven dentro, y otras no lo ven y viven fuera, felizmente. Pero ella era capaz de vivir fuera felizmente y verlo y reconocerlo y escribirlo. Tengo aquí el poema Balcón, ¿no?, del libro del libro Balcón, del 54, que si os parece os lo leo, ¿no? Sí, sí. Balcón a todos los vientos, atalaya de suspiros, balcón ante el que desfila el implacable destino. Si me inclino en tu baranda, aún siento rumor de pinos y aquel perfume de magnolias de nuestras noches de estío. Ahora te ocultan las nieblas de un invierno tan sombrío, que hasta el oro del otoño con su bruma ha diluido. Balcón ante el que desfila, repito, ¿no?, el implacable destino. Es que es lo que hablamos, ¿no? Sí, ella el destino lo tiene muy presente. Por eso cuando te decía que era muy categórica, siempre hay una reflexión en su obra. Desde las obras más juveniles, que no son juveniles porque son tardías de publicación, aunque no sean de escritura, pero las primeras obras ya hay una reflexión sobre, incluso sobre el pasado que todavía no está, ¿no? Ella hay una polémica también en esta parte de la generación de 50 entre conocimiento y comunicación, que es también muy curiosa de contar, pero que eso también da para otra charla. No, pues cuenta un poquito, a ver cómo lo ves tú, cómo lo veía Concha, ¿no? Sí, bueno, cuando Bousoño saca su teoría de la expresión poética, Bousoño habla mucho de la comunicación. Barral le dice que quizá él va más al conocimiento, a lo que es la intelectualidad, que al proceso de comunicación. Le interesa más el proceso intelectual de conocimiento que el proceso de comunicación. Y Gil de Viedma, que no se metía en estos fregados, porque yo creo que tenía mucho que vivir y no le interesaba mucho la polémica, decía que las dos cosas estaban bien. Hay mucho conocimiento en los títulos de los poemarios de esta generación, diga los del conocimiento de Vicente Alessandre. Ella también tiene el conocimiento en su título, en los títulos de sus poemas, mucho conocimiento. Esto que decimos de que es una poesía muy espiritual, que puede tener que ver un poco con la religiosidad, no solamente con la religiosidad o el misticismo, sino que esta espiritualidad tiene que ver con un proceso de reflexión muy importante. Cuando ella empieza a publicar es mayor, es una mujer mayor, adulta, madura, que está empezando una carrera intelectual importante, o sea, en ese momento todavía no la ha empezado, pero sí hay una reflexión en su obra que ya está. Es decir, ella ya tiene una verdad. Una verdad que contar. Se transforma a lo largo de su obra, se complica, se dispersa en distintos ámbitos, pero ella ya tiene una verdad. Mira, en el prólogo que le hace José Hierro al libro de Luna de Enero, dice de ella: su originalidad reside en su verdad. ¿No es esta la única originalidad posible en poesía? Y su verdad la revela la palabra en su estructura rítmica. Al fin y al cabo, la misión del ritmo en poesía es la de colaborar musicalmente, hacer que el instinto perciba casi orgánicamente lo que la razón capta mediante el análisis. Ella tiene una verdad y la cuenta desde el primer momento. Ella utiliza una métrica convencional, digamos, ¿no? En ese sentido no es excesivamente innovadora, ¿no? No cultiva, por ejemplo, el verso libre, ¿no? Sí, en los últimos poemarios sí. Lo que pasa es que ella aúna de alguna manera la tradición de la copla. Hay libro específicamente de copla, esa influencia Juan Ramoniana y machadiana, pero también hay verso libre. Si quieres que leamos alguno. Sí, de... cómo no. Me gustaría que, si queréis, que fuéramos leyendo quizá los últimos, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno que se titula de los últimos poemarios, página 18. Dije, nacer es fácil, vivir es otra cosa, vivir es lo difícil, también lo sorprendente. Una gota nos basta de esperanza para allanar la cuesta, algún rayo de sol, cualquier palabra a tiempo, la enredadera del ayer, aunque de lirios nos corone. Jardines del recuerdo vuelven y noches luminosas, mañanas de azucenas y esa primera etapa del amor que todo lo convierte en lluvia de jazmines. Amar también es lo difícil, cortar la flor, quedarse de repente sin estrellas, porque el tapiz se vuelve del revés. Solo su trama vemos, nudos, cabos. ¿Acaso sea el momento de abandonar el palomar, volver al vuelo libre, al vuelo soledad? Todo final nos hunde, nos deja sin presente. Es cataclismo y pozo. Para volver a los recuerdos hay que buscar el ritmo y la templanza, oír la sinfonía, tan de mar y de agua como esta que estoy oyendo ahora. Muy bien. En la obra de Concha se aprecia siempre, bueno, desde mi punto de vista, es una desolación por la vida y una lucha constante, o un afán constante por superarla, ¿no? Ella no se rinde nunca ante la desazón que le rodea, ¿no? Uh-huh. Y a veces es muy pendular, ¿no? Oscila entre el no hacer absolutamente nada, o sea, el tumbarme, el ver pasar los cielos, el ver pasar las nubes, o bien una pasión desbordada por el trabajo, ¿no? En un fragmento del pantano, ella es, bueno, dice unas frases, es que, bueno, no pararíamos de leer fragmentos porque yo creo que de todo se puede sacar un apunte filosófico trascendente, ¿no? Dice, por ejemplo, no comprendo la crueldad de la vida. A todos los seres deberían advertirnos por anticipado de nuestro destino, otorgándonos el derecho a aceptar. Más que un castigo, esta vida parece una burla. ¿No? Es un fragmento de prosa, ¿no? Es un fragmento de prosa del libro del Pantano, que es su primera obra del año 37. Y asimismo dice en la página anterior, dice: el mayor placer es no hacer nada. Soy capaz de pasarme horas enteras inmóvil, con los brazos cruzados y sin un gesto, sin la más pequeña iniciativa, sin pensar, sin soñar, perdida, insensible, ausente. No puedo negar mi sangre árabe. Admiro la constancia del mar que arroja a la playa ola tras ola, pero sería incapaz de imitarle. Es la única monotonía que admiro. De nuevo, como en el poema que ha leído Juan hace un momento, hace referencia al mar y hace referencia. Y sin embargo, en otros momentos, en el libro del pantano, que donde ella lo pasa mal, porque cuando está durante la guerra civil es una especie de ostracismo, con la familia de Mario no se lleva bien, y de repente le llega un libro y empieza a gritar en el libro del pantano: un libro, me ha llegado un libro, algo de trabajo, por fin. O sea, que de repente oscila. Es decir, ella es una mujer atormentada por varias cuestiones vitales, personales, interiores, ¿no? Pero no se rinde nunca. Siempre trata de salir de esta desazón. Pues no sé si queréis añadir algo, Juani. Sí, bueno, yo animar a todo el mundo a que siga la obra de Concha. Yo creo que es una mujer interesante, que busque información en internet o donde pueda, que busque los libros de Concha. Vamos a ver si conseguimos hacer una edición de la obra de Concha, que es lo que perseguimos los dos, de alguna manera. ¿No? ¿Queríais o teníais idea de hacer una edición? Sí, nos gustaría hacerlo, porque yo creo que es una mujer rescatable, creo que es muy interesante de leer, y bueno, vamos a ver si podemos llevarlo a buen fin. Ya cuando termine Rafa, que le dejo las últimas palabras, sí me gustaría leeros una cosa, unos últimos versos, yo creo que para terminar, que se llaman Carta para después. Bueno, yo no sé cómo concluir. En todo caso, leería un fragmento muy, quizá de lo último que escribió, porque son de su libro de memorias, que a mí me llamó mucho la atención. Es un recuerdo ya de con bastante edad, que va a ser el cumpleaños de Mario. No sé si os parece bien que, por favor, que le echemos una lectura. Bien, dice así: hoy, 27 de abril, es el cumpleaños de Mario, y vienen a merendar los sobrinos y sus hijos. Para ellos, como para casi todos los jóvenes, ni me hago ilusiones ni me pongo vendas, la reunión es un rollo. Nada es común, miran solo su ombligo. Lo que yo disfrutaba con las fiestas y charlas familiares, sobre todo las de los viejos, les veía como rodeados de una aureola misteriosa. Sus historias eran más importantes y sugerentes que las de los libros, testimonio directo. A veces recuerdo que las interrumpía para asegurarme: ¿lo viste tú? ¿Qué hiciste? Quería saber la reacción ante el suceso, no perderme detalle. Ahora no escuchan, y si lo hacen, se miran a hurtadillas buscando complicidad para la burla. En su listeza creen que no les vemos, que un viejo es una especie de tonto que de nada se entera y anda estorbando por la vida sin otro fin que fastidiar a la familia. No hay diálogo. No hay diálogo posible. Nos iremos de este mundo sin haberles despertado la más mínima curiosidad. La peor parte, claro, es para ellos. Van a quedarse huecos de recuerdos, de historias. Me pregunto cómo serán sus años maduros. ¿Dónde asirse cuando necesiten consuelo? ¿Qué educación darán a sus hijos, si es que los tienen? ¿Qué semilla de antepasados les dejarán a sus nietos? Serán como eslabones sueltos, sin tradición. ¿Es vida ese girar alrededor de sí mismos como un trompo? Nada podemos hacer. Miro con ternura los muebles, libros, cuadros, todo lo que nos ha rodeado y forma parte de nuestra vida año tras año. ¿En qué manos tan desangeradas van a caer? Imagino estos muebles como los de las almonedas, con una etiqueta colgada, valorados solo en lo material, despojados de su historia. A la edad de estos muchachos y mucho antes, yo sabía ya todo sobre mi familia, nombres, apellidos, sucesos, circunstancias, historias y aconteceres. Conservo un retrato de la bisabuela María Teresa, muy vieja. A los 90 años, en su juventud, aún no se había inventado la fotografía. Era abuela de mi madre. Cuando joven, vivió en Sevilla, y allí, como era muy bonita, la pintaron varios pintores. De esta época guardó una eterna coquetería. Al retratarse a los 90 años, todavía se preocupó de colocar una mano sobre el pecho, fingiendo el manto para lucirla. Según mi madre, las tuvo bellísimas. En la foto es solo una mano descarnada, esquelética, como vista a través de una radiografía. Esa coquetería de la abuela, casi casi centenaria, me llena de ternura. Soy mala archivera de documentos, pero buena de recuerdos. De Anselmo conservo incluso varios pinceles. Saber que estuvieron en sus manos, que trabajó con ellos, los hace sagrados. Qué bonito, tío. Me parece que hace un repaso desde la visión que tiene de la juventud, que quizás es la visión que tienen todas las personas de cierta edad sobre la juventud. En todas las épocas, jóvenes. Tú lees, ¿no?, a Plinio el Viejo y también se queja de los jóvenes. No, y se queja de los jóvenes. La cuestión de, lo ha dicho ella, de la curiosidad. Y yo creo que hay personas más curiosas que otras, es evidente, ¿no? Y ella debía ser una persona muy, muy curiosa y con una inquietud intelectual enorme. Y además que eso se fue, me parece, ¿no?, incrementando con el paso del tiempo, ¿no?, por su actividad. Y ya si quieres, Juani, pues para cerrar, ¿no? Sí, breve, no lo leo entero porque es muy extenso, pero selecciono solamente unos versos. Carta para después. Amigos, os dejo estas palabras. Volveréis a reuniros y diréis recordando. Parece que fue ayer. ¿Acaso alguno añada? Aquella concha Lagos. Llamadle, despertadle, que nadie se lamente, que nadie al recordarme se inunde de tristeza. Estoy en paz, amigos, igual que aquellas tardes de amistad y poesía, igual que entonces. Agrupaos en una antología de amistad y silenciosamente ir ojeando. Reuníos nuevamente, leed vuestros poemas, un ala de nostalgia rozará vuestras frentes. Muy bonito también. Oye, os quiero agradecer, ¿no?, que hayáis venido, que nos hayáis abierto esta ventana también a nuestra vez, ¿no?, sobre esta escritora, sobre esta intelectual, ¿no?, activa, Concha Lagos, que, os confieso, es totalmente desconocida. Para mí lo era antes de conocer pues, a vosotros, ¿no? Y estoy encantado de que hayáis venido, de haber estado esta tarde con vosotros, y os quiero agradecer, ¿no?, Juani Murillo, Rafa, me había tu apellido, Rafa. Castán. Iba a decir algo parecido, pero no igual. Sí, nosotros también te agradecemos a ti esta ventana de difusión sobre la obra de Concha, que es lo que realmente nos interesa, y sobre su poesía, que merece ser reivindicada y vuelta a leer. Es lo bueno que tienen este tipo de radios, ¿no? Porque esto seguramente en una radio comercial no se puede hacer, ¿no? Un programa de una hora y pico hablando de una autora olvidada, ¿no? Sí, es un auténtico privilegio. Desde luego. Por supuesto que sí. Por eso existimos. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. Salud. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Camino, nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción, entre tus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar